Llegó lo que estabas esperando. ¡35 años de trayectoria con la voz del monarca! ¡Aquí está lo nuevo de Los Rodeños! ¡Los Rolling Stones de la guaracha! ¡Los Rodeños presentan su nuevo CD! ¡Los Rolling Stones de la guaracha! Porque la guaracha nunca debe estar ausente. Te presentamos lo nuevo de Los Rodeños. En el corazón de todos los guaracheros, Los Rolling Stones de la guaracha. Pedí así su nuevo CD, Los Rodeños, con la voz del monarca. Sigo contando las horas que no se paran. Contrataciones exclusivas para todo el país. 0385-155-133-673, 154-12-5115. Pedí lo nuevo, pedilo así. Los Rodeños de la guaracha. Lo nuevo de Los Rodeños.